ArtCamp, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Por CKLEU. Yo me llamo Fernando Sierra. En el medio artístico mucha gente me conoce como Elvis, es un apodo que tengo hace mucho tiempo. Soy el vocalista de la banda Estados Alterados, pero a Arca estoy vinculado con otro proyecto, es un proyecto personal y experimental en el que hago básicamente ruido con máquinas lo-fi, con máquinas de muy baja fidelidad y baja confiabilidad también. Si bien la trayectoria de la banda está muy bien consolidada, yo en esta rama me considero emergente también, porque realmente muy pocas veces lo he hecho y es algo en lo que también podría decir que estoy empezando. Y es una historia larga, pues bueno, en gran parte porque conocí a un personaje increíble que se llama Andrés Vilá, que hace talleres donde le enseña a la gente a construir sintetizadores básicos, circuitos sonoros. Y ahí se me despertó una cosa que yo tenía dormida desde fines de los años 80. Y es que yo empecé a estudiar ingeniería electrónica pensando en eso. Por muchas cosas no terminé ni la carrera ni terminé haciendo nada. Pero todo eso hizo clic ahora como 30 años después y estoy de cabeza. Además es un cuento muy chévere esto de que son máquinas que no te dan afinación, que se pueden desestabilizar mucho con cambios de corriente o de luz. Uno tiene que fluir con lo que las máquinas le entregan. Uno no puede como pretender controlar tanto el asunto. Soy Sebastián, hago música como Hot Mode y soy también productor y también diseñador industrial, pero no ejerzo docencia, pero bueno, ahí vamos. ¿Dedicado a la música o si haces algo de diseño? Dedicado pues al diseño más desde la dirección de arte, para proyectos y bueno, como gerencia de proyectos más que todo. Con mercadeo, publicidad y más que todo como producción ejecutiva, es lo que yo hago, como Excel, o sea, no tienen mucha cosa creativa, pero bueno. Tiene su magia, y si es avanzado, mejor. Sí, ahí es otra parte del pensamiento. Sí. Ah, y mucho gusto, soy Diana Torres. Y Néstor, cuéntanos de... Estudié artes plásticas y visuales con énfasis en digital. Entonces, por ahí muy derecho me terminé cursando en mucho lo que vendría siendo los años posteriores de software, sí, esa cuestión como más o menos programativa, pero enfocado mucho a lo visual, ¿no? Pues he desarrollado ciertas cosas y me he vinculado con algunas otras empresas y artistas también que necesitan, digamos, para sus shows estar en la parte visual, digamos, mantener esta... una estética, ¿no? Y con Sebastián tuvimos la oportunidad. De hecho, creo que fue el último escenario que... Tuvimos un evento con, pues, dentro de las cuestiones que venía desarrollando para este año, tener los live act en escenarios abiertos. Logré ahí una gestión que creo que Alvis en algún momento le comenté con Usaquén Plaza, que tienen un escenario muy bonito, descubierto, o sea, bien equipado. Pues invitamos a Hot Mod y a Nekamash, a Néstor, y también estuvo la gente de Latencia. Y pues fue el último concierto que pudimos hacer en este año, ¿eso fue qué? Marzo. Sí, entonces, bueno, ese fue el último. Sí, esa fue la última vez que yo, digamos, estuve en una pantalla, en un escenario, ya, hasta ahí fue, por ejemplo. Pues Fernando, con su proyecto Elvis Experimental, fue uno de los invitados a la programación de ARTCA, Plataforma de Música Electrónica y Creatividad Digital, en 2018, junto con Sebastián y con Nekamash. Ellos se presentaron en la sala Kubrick del antiguo Cine Tonalá. Es un poco complejo decirlo así, pero pues ya no tenemos Cine Tonalá, desafortunadamente. Ellos estuvieron en la sala Kubrick y bueno, cada uno presentó una propuesta enfocada, pues, Hot Mod, Sebastián, en música. Sebas no tuvo visuales, pero tuvo un componente muy, muy interesante en su experiencia, y es que trabajó con su voz, además de sus máquinas, ya él nos va a contar más adelante. Y Fernando estuvo acompañado de Álvaro Ober, que es un programador también, ¿no? Álvaro también es programador. Y Néstor también tiene un trabajo visual súper interesante con él. Creo que tuvimos una anécdota en su presentación que ya él la contará ahorita en un rato. Ok, sí. Fue, pienso, el único artista visual que estuvo en esta temporada. En el marco de la temporada, al final de ese año, decidimos comenzar con el primer compilado musical que reuniera pues un tema por cada uno de los artistas participantes en la plataforma. Ese álbum lo subimos a plataformas de CD Baby, de la editorial digital. Se promociona por los diferentes canales que ellos manejan. Y en el momento de la construcción del álbum, en el momento de la grabación, pues son músicos en su mayoría. Entonces el interrogante en su momento fue, caramba, ¿y Néstor? Sí, esa fue la anécdota. No lo podemos dejar por fuera, o sea, ¿dónde vamos a vincular a Néstor? Y eso fue como mágico, o sea, como el álbum, o sea, es simple. Néstor también es uno de los artistas de la plataforma y yo creo que quienes han pasado pues se han dado cuenta que pues por un lado prevalece el talento, no hay unas limitaciones en cuanto a edad o género, este tipo de cosas, no, para nada. Prevalece el talento, prevalece el hecho de darle también una oportunidad a diversos artistas, tanto emergentes como consolidados, en el caso de Fernando, para que tengan un espacio diferente. O sea, un espacio donde también se acerquen con el público, donde la gente pueda interactuar. Yo sé que a veces los tomo de sorpresa al final para que interactúen con el público y quedan un poco como, ¿qué pasó? Sí. Pero al final lo manejan muy bien. Y eso que no, a ustedes no los he invitado a un jam, porque cuando hemos hecho jams electrónicos o de visuales es otro nivel también muy, muy interesante. Ellos pues participaron en 2018, el álbum lo sacamos en 2019, seguimos pues de alguna manera con esto también haciéndole como más difusión a ese álbum, porque justo en estas épocas nos dimos cuenta lo valioso y lo importante que es aportarles a los músicos y que los músicos también aporten en su autopromoción. O sea, desde este lado hay una gestión, hay una promoción, pero también desde el lado de ellos ha sido muy valioso cómo ellos tienen esta apertura para que se pueda dar como una sinergia ahí de contenidos y de apoyos mutuos, y creo que eso es muy valioso, y creo que eso lo vimos más este año. O sea, cuando fuimos a ver cómo, bueno, cómo se está moviendo el álbum, cómo le podemos ayudar con esto a los artistas, pues nos dimos cuenta que pues hay que mover más el tema, y por eso es valiosísimo seguir. O sea, vamos a sacar un segundo compilado luego con los artistas de 2019 y 2020, los vamos a sumar para sacar un segundo compilado. Yo recuerdo que Elvis nos vimos en un mercado cultural, sí. Creo que fue en un Circulart, y yo en ese momento dije, no, pues debe presentarse en algún momento, sí o sí, y bueno, lo logramos tiempo después. Sebastián ya se ha presentado 3 veces en el marco de la programación, pero bajo este nuevo concepto de y pues filosofía y temática de Artka, creo que la primera vez. Y Néstor, pues no sé, chévere pues saber la experiencia, cómo llegaron. Yo les decía como, bueno, lo que están haciendo ahora, lo que están desarrollando, lo que viene en camino, cómo los ha tratado COVIDcito. No sabías nada, no sabías nada. Bueno, por mi lado, yo creo que no sé exactamente qué año fue. Creo que eso fue en el 2017 o antes. Fue en el Planetario. Ese fue el primer arca que yo participé. Y eso fue súper rápido. Fue como una experiencia bastante como extraña porque el público no se veía, todo estaba oscuro, literalmente oscuro. Entonces no veía al público y solo veía un video beam, la luz de un video beam y las máquinas y ya. Entonces digamos que de ahí en adelante a lo que fue el marzo pasado, pues es como un tramo muy de evolución bastante, bastante grande, tanto para Arca como para mi proyecto personal. Y cómo llegué, pues fue por el BOM, creo que fue. Por otro mercado, por el Bogotá Music Market. Ajá, no recordaba, sí. Claro que sí. Sí, así fue como yo conocí todo el espectro de Arca. Yo creo que fue algo en redes, algo muy publicitario, si es que no, Edwin me comentó acerca de esta convocatoria, en efecto, hace 2 años. Y bueno, ahí llegué, sí, me pareció como muy, muy naciente esa propuesta, pero al haber llegado y al haber sido como la parte de, pues la primera parte que proponía lo visual en ese, para el marco de ese evento, pues bueno, como que casi que inauguro yo una parte para pues ese componente visual dentro de lo de Arca, ¿no? Pero sí, creo que fue algo muy casual, algo muy circunstancial, no fue algo como que llegó realmente. Yo recuerdo algo muy bonito de la experiencia de Néstor, y es que Néstor como artista visual, y pues tú me corriges, Néstor, estaba muy ligado a presentar su obra, a apoyar a músicos, ¿no? Apoyar a artistas, y él llega con esa perspectiva de, pues obviamente previo a su presentación, de bueno, ¿cuál es el artista que voy a apoyar? Y yo no, o sea, el artista eres tú, o sea, el artista. Ya te había escrito como... Ya eres tú, o sea, el que se va a mostrar eres tú. Eso fue divertido. Ya te había escrito hace como más o menos unos 6 meses atrás, luego unos 3 meses, y luego como al mes, no, pues eres tú. Y yo, pero, o sea, es que yo me imaginaba como... Yo empíricamente sé tocar como guitarra, piano, pero digo, no puedo yo de momento improvisar para algo tan encima del tiempo. Y como, no, tengo que recurrir, suplir como esto y elaborar una propuesta como en 3 capítulos, pues, para esta. Con el soporte también de Samantha García, tengo que evidentemente nombrarla porque ya me salvó, de hecho. Fue como una cuestión contraria, ¿no? Entonces, ya no estaba haciendo un soporte visual a un artista musical, sino era un artista musical que estaba sirviendo de background para el artista visual. Entonces, yo lo que hice fue presentar, dividir la presentación, como tú mueves, tipo, ahora como 30 minutos, más o menos, ¿cierto? O algo así. Entonces, bueno, 10, 10 y 10. Entonces, al comienzo empecé a hablar como del universo, elaborar algo muy basado, bueno, por la formación que yo tengo de artista plástico, como la parte del concepto, como estas elaboraciones de base, detrás, que sirven como de... Entonces, bueno, hablemos de acto y hablemos de life, hablemos de la vida y hablemos del acto de la vida. Entonces, ahí surgió el primer capítulo que yo elaboré, que eran como esos... tenía mucha referencia a sus documentales setenteros acerca del universo de Carl Sagan, ¿cierto? Entonces era como el universo, la formación del átomo. De hecho, utilicé la presentación del hombre, la presentación donde aparece la célula y luego se va formando el anfibio y bueno, ahí va evolucionando. Sí, y ese fue el primer capítulo. Ya para el segundo era como una disección de los 3 primeros puntos de color que se utilizan por lo general en pantallas análogas, tanto análogas como digitales hoy en día, que son pues el rojo, el verde y el azul, ¿no? Que combinadas generan otros más colores de acuerdo a su intensidad eléctrica. Entonces, también elaboré un capítulo pegando cada color a cada, digamos, aspecto de la vida humana, otra vez en el marco del Life Act. Entonces, el rojo como algo también pasional, pero también que evocaba la violencia, el verde que era como la tierra, donde se mediaban todas esas situaciones, y el azul como algo como muy despejado y colocaba imágenes como de humanos colaborándose también. Entonces, al mismo tiempo, esos tres eran tríptico, la imagen sola, Y ya el cuarto, perdón, el tercer ya era como acto de salida, ¿no? Y ese acto de salida pues sirvió también para que yo experimentara mucho lo que venía haciendo con otros artistas, pero de un modo mucho más libre, ya como artista visual absoluto, como yo haciendo mi propuesta respecto a las muchas flores que se marchitaban. El día del lanzamiento del álbum, sí. Exactamente. Ese día Néstor hizo algo con una calavera, yo recuerdo. Había una imagen de una calavera, no recuerdo exactamente, pero tenía unos detalles todos extraños. Esa era una obra de un artista, Damian Hirst, que se llama Por el Amor de Dios. Estuvieron geniales esas experiencias. Elvis tuvo un momento, yo sentí que el live act de él fue muy ceremonial. Sí, pues esto que dices de lo ceremonial es como, es algo que yo siempre he pensado con mi banda, y es que un concierto es una celebración, una ceremonia importante, y es una ceremonia que merece un atuendo, una actitud, ponerse en situación. Hay muchos músicos que opinan que no, que ser auténtico es venir con la camiseta con la que estabas en tu casa y salir y ya. Eso también me parece muy válido, pero para mí es como todo un cuento de una puesta en escena que va más allá de salir y hacer música. Y precisamente incide mucho más cuando se trata de música electrónica, porque la música electrónica se hace o en un teclado o en un computador, en una combinación de ambos, pero lo que uno ve es un tipo allá acachado sobre una pantalla. Y perfectamente podría estar chateando. Uno nunca sabe qué está pasando ahí. Entonces esa parte performática, siendo yo además el vocalista, es importante para mí. Entonces la puesta en escena, la actitud, incluso el diseño de los instrumentos, es algo que me parece muy fascinante de poder construir yo mis máquinas, y es que son máquinas que no se tocan de esa manera. Yo no estoy tocando teclas en un teclado o oprimiendo botones, sino que estoy, qué sé yo, gesticulando y moviéndome con luces alrededor de la máquina, o manipulándola de manera parecida como se maneja una guitarra, pero no es una guitarra. O sea, hay performática, y eso es importante. Y de hecho, ese día recuerdo, por ejemplo, yo tenía en la mano una maquinita que es sensible a la luz, el sonido varía de acuerdo a la luz que le dé, y eso es completamente aleatorio, entre otras, porque yo no sé qué visuales va a poner Álvaro. Yo tengo que trabajar con lo que la máquina me dé. Y ese día Álvaro se dio cuenta que yo estaba sacando la máquina hacia el frente y empezó a poner unas visuales que parecían códigos de barra, puras franjas blancas y negras, que además se movían al ritmo de lo que me estaba marcando a mí el beat. La maquinita estaba reaccionando a la imagen, que a su vez estaba reaccionando al ritmo base en el que yo me estaba apoyando. Entonces hubo como una retroalimentación ahí muy chévere. Eso fue una cosa que pasó por primera vez ahí, que luego hemos activado más. ¿No estaban conectadas? No, simplemente las visuales que Álvaro estaba proyectando sobre mí incidían en esta maquinita que reaccionaba a la luz. Entonces él empezó a proyectar unas visuales que eran franjas blancas y negras, o sea, luz y oscuridad, sí, que además cambiaban al ritmo del beat que yo llevaba. Entonces, buenísimo. La máquina tomó un carácter rítmico que no suele tener. La máquina suele ser mucho más caótica y mucho más impredecible, y esta vez empezó a andar con el beat que yo tenía. Ahí hubo una sinergia muy chévere, por ejemplo. Pero ahí también salieron unos tonos, no solamente hubo blancos y negros, porque hay una imagen, de hecho, que tenemos en los archivos, que creo que yo te la compartí, del registro fotográfico. Salieron unos tonos, unos colores divinos. Sí, esto fue un momentico. Yo voy cambiando de instrumentos durante la presentación, y en el momento en que saqué esa bolita, tan Álvaro puso esto, pero fue un pedacito de la presentación. Fue muy ceremonial, muy tranquilo. Creo que el espacio también daba para que fuera muy, muy tranquilo. Fue muy chévere. El espacio fue muy mágico. Sí, esa casa estará desocupada en este momento. esta parte de la historia de nuestras vidas, cómo les esté, o sea, cómo les, pues más que afectando, cómo les ha, no sé, en positivo, cómo les ha ido a nivel creativo. Han tenido, pues me imagino, elementos, herramientas, pero pienso que para los artistas que son hiperactivos, que están creando, que necesitan estar en un escenario, que deben estarse moviendo, porque pues es su naturaleza, esta es otra manera, o sea, esto lo ven de una manera totalmente diferente, ¿no? Yo realmente no vivo del arte, tengo otro trabajo, y ese trabajo me ha demandado mucho más tiempo del que normalmente me demandaba cuando no había pandemia. Cuando la gente dice que está desocupada en la pandemia y que ve películas y tal, a mí me da una envidia. Porque yo tengo aquí bastante con qué entretenerme en términos de con qué hacer ruido y grabar cosas y todo eso, pero no he tenido tiempo ni siquiera. Sí, a mí, yo también tenía otro trabajo, porque sí, fue justo como a finales de mayo, pues por lo que estaba en la parte de la aviación y cómo se paró todo. Entonces, pues claro, esos trabajos, digamos, la empresa cuasi quebró, cerró como 3-5 oficinas, bueno, pero desde ese punto a mí me quedó, yo tenía un bloque como de 12 horas que no tenía dedicado a la música y lo moví al estudio. Entonces, no he parado desde abril. ¿Qué? Ya tengo casi un disco. Entonces, a mí sí me favoreció muchísimo el COVID para ese aspecto. El otro ya después uno encontrará por trabajo y ya, pero... Y también me ha hecho aprovechar más el estudio. He hecho muchas más producciones para otros artistas, he mezclado más canciones y bueno, etcétera, etcétera. No sé, como que se reenfocó todo hacia el arte porque ya no estaba el bloque de trabajo del otro, entonces fue, para mí lo ha sido más positivo que negativo, creo. La verdad, como que me dio un poquito de felicidad. Sí, el que estaba, o sea, es que eran 12 horas literales que yo estaba sentado en una oficina dándole y me di cuenta que no. Y la luz de oficina y estar todo en eso es horario. Extenuante. Sí. ¿Y a ti, Néstor, cómo te ha ido en estas épocas? Yo le quería decir a Sebas una visa, tan pronto tenga el álbum. Hablamos de cuestiones visuales como mucho más concretas. Claro. Esa última presentación fue muy, ese chico George, el que teníamos. Sí, sí, sí. Pues sí, pasó muy de momento, o sea, como, ok, no, esto, ok, listo, eso. Pero si me hubiera gustado concretar algo mucho mejor ahí. Ay, no, mira, claro que sí. Miren que ahí tocan un tema bien interesante y meto la cucharada, porque precisamente con la programación, el enfoque que le estamos dando ahorita, conversaba hace unos días con la persona que va a estar invitada como curador en la parte audiovisual, como curadora, que es una mujer en la parte audiovisual, es una chica de Medellín, y conversábamos precisamente del trabajo del artista visual creando o co-creando con el músico, que no siempre esas conexiones se dan desde el origen de la obra musical o la pieza musical, porque pues no siempre se puede dar, ¿cierto? Y a futuro es muy valioso que la co-creación sea conjunta, porque a veces el diálogo entre la música y las visuales no siempre tiene sinergia, no siempre logra una comunicación efectiva. Y eso generalmente se da cuando el trabajo es por encargo, digámoslo así. Cargo de, bueno, ven y me haces las visuales o ven y me haces la música, que pues ocurre menos el ven y me haces la música generalmente, pero de alguna manera, pues yo sé que no podemos romper paradigmas, pero sí es como un enfoque de, bueno, se puede co-crear, se puede quizás no estar de acuerdo en todo, pero precisamente en la diferencia y en los desacuerdos uno puede encontrar a veces, o sea, maravillas de creación. A nivel de composición, tanto, no sé, en lo musical, en lo visual. El trabajo mancomunado, es lo que Diana se refiere un poco, ¿no? Como la construcción que se hace a partir de lo musical, sus consecuencias de producto en lo visual. Lo que ocurrió con Álvaro y con Fernando. Ah, eso yo. Sí, en nuestro caso es muy de... Yo no puedo preparar mucho de lo que hago. Mis máquinas se pueden sincronizar, ellas van todas al tiempo. Hay que improvisar necesariamente. Entonces... ambos improvisamos, ¿sí? Tanto Álvaro, porque no sabe con qué le voy a salir yo, y pero tratamos de ir juntos, digamos. Sinergia. Tratar de crear este vínculo desde lo... Desde el sonido, sea cual sea el sonido, armonía, melodía, y proponerlos, sintetizar una parte visual. ¿Qué se propone? ¿Qué propone el artista visual en relación con esa, con ese sonido específico que está saliendo, que está emitiendo, pues, el artista musical? Y bueno, y a nivel técnico, a nivel de software, a nivel de máquinas, bueno, ya Elvis nos contaba un pedacito, ¿cómo se llama esa máquina que era la cabeza de la muñeca con una cosa? ¿Qué nombre tiene esa máquina, por ejemplo? A ver, yo tengo dos tipos principales de máquinas. Las unas son las que yo dije hace un momento, máquinas lo-fi, que son como el embrión de un sintetizador, son circuitos sonoros muy, muy básicos que te dan tono y te dan variación, pero no puedes hacer nada confiable con ellos. Y esos los controlo desde un secuenciador, que es lo más complejo que hay en mi presentación. Una máquina que es capaz de recordar 16 pasos, 16 notas, diríamos, y ver la afinación, y se las hace repetir a todas las máquinas. Todas las agarra y las pone a marchar a ese ritmo. Y hay otra técnica, esto es construcción de máquinas lo-fi, y hay otra técnica que es circuit bending, que también es bastante conocido. Circuit bending es coger un juguete que tenga algún sonido, un juguete que produzca sonidos, y abrir el circuito y alterarlo para que ese sonido sea manipulable, digamos. Entonces, el personaje este es un bebecito que repite como tres frases. Él dice, yo quiero a mi hermanita, dice, me gusta que me consientan. Le he puesto algunas perillas y controles para poderle alterar el tono, por ejemplo. Entonces, él puede decir con una voz así súper grave, me gusta que me consientan. Cosas de ese estilo, ¿no? Y puede responder también, tiene un sensor de luz y algunas de las máquinas que yo tengo ahí están prendiendo y apagando LEDs al ritmo que marca el secuenciador. Entonces, si lo acerco a esos LEDs, el bebé también va a estar alterando el tono rítmicamente al ritmo de todas las demás máquinas. Entonces, son formas de control muy básicas, muy, muy rudimentarias, que ese es el encanto que tienen, precisamente. Tienen presencia escénica, son impredecibles, dan sonidos únicos. Ninguna máquina comprada te va a dar ese sonido, por crudo y burdo que sea este sonido, precisamente. Y ese es para mí el gran encanto de esto. Precisamente viniendo de una banda donde todo está controlado, cuando uno tiene una banda que utiliza apoyo de sonidos secuenciados, es decir, cuando yo estoy con mi banda en vivo, no todo lo que escucha el público está sonando en vivo. Hay alguna parte que viene sampleada o secuenciada desde una máquina. Y eso le mete demasiado control a todo. No es como que yo me equivoco y los demás músicos me pueden alcanzar. No, la máquina no me va a alcanzar. Entonces, en este caso, es como irse al otro extremo. Y eso es para mí muy liberador. Además de que yo empecé haciéndolo para mí. Ahora entrando en el desmadre, ¿cómo les fue con la grabación del álbum? A propósito, ¿cómo fue ese proceso de la grabación? Y en Néstor, ¿cómo fue el proceso de la creación, de la composición? Eso fue bastante loco porque cuando terminé me dieron más ganas de hacer como otra dinámica. Justo cuando terminé hice la canción Entonces, como que en vez de ponerme y darme un poco más de libertad, y me llevé todo y tenía todos los equipos para hacer una improvisación tremenda, pero como que mentalmente como que dije, no, vamos a hacer la canción. Entonces, como que cuando terminé dije, ah, bueno, para el próximo. Sí, quedé feliz, pero entonces cuando es esa sensación como de, no sé si está bien o mal, no sé si qué pasó, pero entonces ya obviamente cuando vi el resultado y tal, todo me gustó, pero pues sí, la sensación fue como de, le pude dar mucho más dinamismo y el estudio y todo se prestaba para eso, pero digamos que no aproveché todo lo que llevé. Pero fue a su vez también súper entretenida, porque toda la conexión, el micrófono con el que estaba grabando fue buenísimo, tanto que me lo compré. Para mí fue una experiencia reveladora, absolutamente, porque siempre lo había hecho en vivo y siempre había pensado que eso nunca iba a ser cómo grabar esto. Y en vivo tienes una idea muy rara de cómo suenan las cosas, uno oye muy distinto a cómo oye la gente que está en el papel de quien escucha, y además uno se da cuenta como de todas las fallitas y las cosas que hubiera querido que no fueran así. Yo fui sin muchas expectativas, fui a darle estudio de Muchacho Berraco, monté el set, improvisé un rato tal como improvisé en Tonalá, y esto quedó grabado, pero por primera vez quedó bien grabado, y se empezó después, y hubo una cierta mezcla, y cuando vi el resultado me sorprendió lo bien que sonaba, yo no me esperaba. Tanto así que pues yo hice una improvisación de unos, no sé, 15, 20 minutos y me senté en mi casa a editar, a como extraer los mejores fragmentos de esos 15, 20 minutos y armé algo que entre comillas podríamos llamar una canción, que es lo único publicado que existe de mi proyecto en solitario. Yo lo hice, abrí un SoundCloud y lo tengo ahí subido. Y a ti, Néstor, ¿cómo te fue con la portada? Yo no recuerdo si tuvimos, creo que tuvimos la anécdota del código de barras, ¿no? Ah, sí. No, pues, obviamente mi experiencia fue mucho más en relación con el álbum. Pues la portada, la parte visual dentro de lo que iba a representar, ¿no? El CD Baby. Yo quería más o menos, o les quería comentar más o menos, darle un panorama de cómo más o menos lo hice. Y esto fue, habiendo utilizado varios fragmentos, lo que me habías comentado un poco lo de Excel, y de ahorita, tú me dijiste, un campo abierto hacia la profundidad, en perspectiva, ¿cierto? Una perspectiva central. Por lo general, estoy utilizando programas aplicativos en dispositivos, pues, en dispositivo móvil o también en una tablet. Por lo general lo que yo hago, y eso se exporta en una buena resolución, ¿no? Pues digamos que no porque la pantalla sea pequeña, va a repercutir un poco en la resolución, en la calidad de la imagen. En alguno de los efectos, es un programa que se llama Guiche, o sea, las herramientas que cualquiera puede utilizar porque están a disposición en cualquier App Store o cualquier. Yo lo que hice fue extraer un poco de este campo como en un DOS negativo, porque el fondo es blanco y el límite es un poco, es oscuro, ¿no? Es negro. Entonces ahí hice como una extrusión, pero pisar algo negro con los nombres a veces como la solución como más, no sé, como un poco muy abrupta de pronto, como ya solo coloco esto, título, artista y número, duración, ¿no? Bueno, la idea era articularlo un poco con el espacio y algo pasó con el código de barras que no permitía subirlo, ¿no? Precisamente porque había esa bitonalidad, blanco, blanco y negro. Bueno, no sé cómo se llama esa área de CD Baby en el momento en que estábamos subiendo el álbum, que ya pues Néstor había terminado toda la composición y demás. Entonces lo primero es que no debía llevar los nombres en la portada. Entonces fue como, ay, Néstor, entonces ahora hay que cambiar la portada, hay que quitar los nombres. Listo, ya, se quitaron. Luego, no puede quedar el logo de la plataforma. Listo, se quitó. Luego, pero me llaman y me dicen, es que vemos un código de barras. Y yo, ¿qué? ¿Pero dónde veo un código de barras? Yo no veo ningún código de barras, yo veo yo veo como un rayo que caía a la tierra. Me acuerdo que le explicaba a la chica por teléfono. Digamos, estábamos como sobre el tiempo porque teníamos que subir la información a determinado tiempo para tener, valga la repetición, el tiempo adecuado para el momento de lanzamiento. Entonces, para que saliera ya a plataformas. Entonces, esto fue como, ¿pero dónde está el código de barras? O sea, al jalar la superficie, pues se van a armar ciertos patrones que entonces de pronto el bot de la página que estaba necesitando subir, yo lo entendí así, ¿no? Estaba registrando algún código de barras. El efecto de extrusión que yo hice para la portada, entonces aparecieron en algún momento, en algún espacio, ahí había un código de barras. Yo dije, ok, lo único que se parece a código de barras es esto. Pero bueno, al final la sorteamos y ya salimos. la participación les trajo alguna otra contribución en, no sé, en otro espacio? ¿Qué surgió después de ese momento dentro de la programación? Por mi parte han salido, digamos que más contactos, y eso sí ha sido como recurrente. Y sobre todo, por decir, conocer a Néstor de una sinergia con otra persona que también lo conocía. Digamos que esos nexos se van como afianzando como que más fuerte. Y por decir, con Sonic también he hablado bastante, porque pues yo quiero que parte, o si no, algunas de las canciones las masterice él, porque digamos que tiene una visión que me gusta para el tema musical. También salió un Corona Sunsets por cosas que vieron en Arca. Por mi lado ha sido más que eso, es más como conexión con más personas creativas y que estén como, estemos co-creando y afianzar más la conexión, porque es que hay mucha gente con el mismo perfil de uno que uno no ni la conoce ni nada, y hacen cosas impresionantes y uno no... No sé si a Fernando, Néstor, o en sus procesos creativos luego... Bueno, los procesos creativos sí, claramente. Fue además una presentación que quedó completamente grabada. Yo tenía un buen video de todo esto y pude analizarme a mí mismo y analizar muchas cosas, y también de la interacción con las visuales, que cuando yo lo estoy haciendo ahí en vivo, pues yo no sé qué me están proyectando encima. Las visuales caen sobre mi cuerpo y sobre el fondo, pero no. Ya cuando lo puedo ver en diferido, entiendo muchas cosas, y también pues, las discutimos con Álvaro, ¿no? Eso nos enriquece mucho el proceso, definitivamente. Y no estoy seguro, pero creo que de esa presentación salió un contacto que después me sirvió para presentarme tanto en Asilo Bar como en Antípoda. Sí, es buenísimo. Como plataforma de conexión entre gente creativa es tremenda. Entonces en Artca Presenta pues vamos a tener esta posibilidad de diálogo más cercano y más interactivo entre artistas. También vamos a hablar con compositores y pues vamos a tratar temas de actualidad en torno a estas prácticas, no solamente musicales sino también audiovisuales. Y de momento hemos salido con una convocatoria para compositores menores de 30 años. Oye, Benny, sí, que viene con estados alterados post-pandemia. Aprovechemos. Estábamos en plan de celebrar este año porque se cumplen 30 años de nuestro primer concierto. Y se jodió todo. Entonces, lo que podemos hacer a distancia es pasarle nuestros temas a varios DJs amigos y conocidos nacionales, internacionales, y también incluso algunos dentro de la banda, algunos músicos de la banda están en hacer remixes. Tenemos un buen compilado de remixes en este momento que dentro de poco vamos a sacar. Y tenemos una participación también en una investigación académica. Hay un grupo de investigación sonora en la Universidad de San Buenaventura y la Universidad de Medellín. Están haciendo un proyecto en sonido binaural y van a usar una canción de nosotros para eso. Yo por ahora estoy adelantando un par de curadurías, como estoy haciendo esta cuestión de pues de la parte plástica y visual, entonces estoy concentrado en eso, tratando de estar juicioso también y solventando también muchas cosas en este ajetreo de época de pandemia y todo este asunto. Continúo animando, eso es lo que estoy haciendo, y lo que me, pues, también me está solventando un poco es la animación. Y en mi caso, bueno, yo pues también tengo una banda que se llama Black Mambo. No sé si la han escuchado por ahí. Pues con ellos teníamos una gira por Europa que pues no pasó por todo esto. Entonces, pues estamos presentándonos en lo que se puede digitalmente. Y ya, yo creo que pues apenas empiecen a abrir y todo esto, pues espero seguir moviendo mi proyecto como Hot Mode, y también pues con los Mambos vamos a tocar y a seguir tocando, porque pues yo creo que esto tiene que pasar. Tiene que pasar. Y pues en la página tienen la conexión a todo, es Hot Mode Music, pero en Instagram Hot Mode Music también, en Twitter Hot Mode Music también, en SoundCloud sí solo Hot Mode y Facebook también Hot Mode Music. Las mías, Facebook y YouTube siempre es como Nekamach, entonces que es mi nombre, y en Instagram estoy como Nestigios. En redes, Artca Plataforma, Instagram, Twitter, Facebook, o Fundación Cultural Arca, Facebook y Instagram. Artca, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Por Seca Web. Thank you.